Bueno, pues vamos comenzando a grabar. Creo que estamos bien. Estamos bien, vale. Nada más déjame acomodar esto. Déjame acomodar bien aquí esto. Bueno. Pues nada, que estábamos comentando aquí con... Bienvenidos todos a Moleculares Podcast. Estábamos... ¿Se me escucha bien ahí, Douglas? Bueno, dice que sí. Estamos en Ustream, está Douglas, está System 12, está Fermin, Hormon. Bienvenidos a Moleculares Podcast por segunda vez. Estamos hablando de Batman, la película de Matt Reeves, y también estamos hablando de los Golden Globes, aquí en el Ustream. Dije, bueno, no estoy haciendo nada, voy a grabar, ¿no? Vamos a grabar en esta noche súper fría, y que bueno, ya pasó Navidad, pasó el Año Nuevo, no... No hice... Ahí hice System. Que no hice... Un programa navideño. Tampoco hice... Lo que normalmente se hace, ¿no? En diciembre. Estamos estrenando micrófono, por cierto. Por ahí si se me escucha un poco raro. Un poco... Diferente. Es por eso. Y nada, por ahí salió Colin Farrell en Twitter y salió como el pingüino. Esa versión del pingüino no es que sea de otra tierra, es que durante su niñez fue parte del grupo de El Pingüino, ¿no? Del grupo de élite del pingüino. Creció y bueno, se convirtió obviamente en la mano derecha. Y cuando el pingüino dejó ese papel de ser el pingüino, este hombre se hace cargo de la pandilla del pingüino y se autoproclama, vaya, el pingüino. Y estábamos hablando del acertijo, que bueno, Douglas ahí estaba comentando que el acertijo es como que el villano de cuarta categoría. Quizás eso lo dice porque en Batman Osh, la última película que salió, última película animada de Batman, se retomó un poco a The Riddler, que es el acertijo. Se retomó y se le trató como de cuarta categoría. En realidad es un villano de segunda, tercera categoría. A mí me parece una bajeza lo que hicieron en Batman Osh. Pero bueno, sirve para el cometido de la película de Batman Osh. Y después comentando también Fermín, Hormon y System 12, en general hablaban del discurso de Joaquín Phoenix, que dio mucho de qué hablar, porque bueno, habló de, digamos, crítico, no tanto a los actores que estaban ahí en el Golden Globe, sino también a la industria del entretenimiento, y habló sobre pues los asuntos que están pasando en el mundo, ¿no? Australia con con los incendios que tiene Australia, con el clima, cambio climático, como algunas estrellas en lugar de donar vienen con jets. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y aparte, bueno, el señor está tomado. Joaquín Phoenix está tomado. Y bueno, hubo una serie de críticas por parte de todo el mundo. Hablando de que, bueno, que se metió hasta coca. Gente que no sabe ni qué pedo. Porque en realidad, pues, no sabemos si nada más bebió whisky, o bebió vodka, o bebió la champán que estaba ahí. Nadie sabe si mezcló con coca todo esto, ¿no? Nadie lo sabe. O sea, realmente nadie lo sabe. Y bueno, aquí, aparte, bueno, Douglas estaba hablando un poco también de eso. Dice ahí System 12, que si me retracto de lo que dije sobre The Rise of the Skywalker. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En dónde me retracto? Porque en realidad la película es una mierda. Y voy a seguir diciendo que The Last Jedi, en su momento lo dije, The Last Jedi es una mierda. Y cómo aparecieron por ahí de las cloacas, aparecieron gente a defenderla, ¿no? Por ejemplo, los inmamables, Angel Cast, a defender The Last Jedi. Una película asquerosa que se corrobora en The Rise of the Skywalker. Que yo lo vuelvo a decir y lo voy a repetir. La saga, en lugar de traer cosas interesantes, que por cierto, en YouTube hay unos fans que hicieron por ahí como un capítulo, ¿no? Un episodio de Darth Vader. Sería como un poco después de el episodio 3, antes del episodio 4. Y está increíble. Está increíble. Chéquenlo ahí en YouTube. Y eso es mucho más interesante que la puta trilogía que nos están vendiendo. Una trilogía que no avanzó en nada. O sea, no nos trajo nada nuevo. Trajo un villano que, bueno, el villano principal lo mataron y ya no supieron qué hacer. Y trajeron a Palpatine. Con una de las cosas más reforzadas. Con una de las cosas más forzadas y asquerosas de los últimos tiempos, ¿no? Que es meter con. Es meter un personaje que no tenía nada que ver en la nueva trilogía y darle todo el empeño principal. Bueno, The Last Jedi tumbó todo el cimiento que había hecho George Lucas sobre los Jedi. Y de repente ya, Abrams les dice, no, ¿saben qué? No. Estuviste mal ahí, Ryan Johnson. O sea, la trilogía se convirtió en un dime y direte de directores. Tratando de arreglar todo lo que hicieron en The Last Jedi. Y regresándola y haciendo cosas que. O sea, teletransportar. El asunto de teletransportar. Un sable, un sable láser, un láser sable de un lado a otro, o una pelea que en donde los usuarios están galácticamente distanciados. O sea, una pelea que aquí dices tú, pero que estoy viendo. O sea, esta está en un planeta y la otra está en una nave, ¿no? Distancias bastante largas y haciendo esto. O sea, ¿me estás vendiendo esta pelea? ¿Me estás vendiendo de que Palpatine estuvo detrás de Snoke? ¿Me estás vendiendo que los personajes secundarios como que pues nomás ahí están porque ahí están y punto? Ya no me trajiste a Phasma, que según iba a ser un preámbulo. Después resulta que Kylo Ren no es el malo. Que todo lo que quería era juntarse con Rey. Que hay interés amoroso entre ellos dos. O sea, todo ese tipo de cosas no, no solamente la película, la trilogía completa, porque el episodio 7, bueno, estaba muy bien. A mí me pareció un episodio que, como continuación de lo antiguo, dices tú, bueno, ok, está bien. Lo malo sí es que nunca desarrollaron, y esto fue en la segunda parte también, o sea, en The Last Jedi tampoco desarrollaron a los personajes secundarios, los dejaron ahí porque sí. Y ya no saben qué hacer, por ejemplo, con Finn y con Poe Dameron y con todos los demás, con Hux, por ejemplo. Hasta Vita resulta que era un espía, o sea, me río, ¿no? Me río completamente de todo eso, o sea. Y todavía aparece gente como los Inmamables a defender las películas, las dos películas, a defender la trilogía. Por favor. Y dice Fermín, ¿por qué no hablas mejor de lo que se viene con los Skrulls contra los Kree en Empire, de lo nuevo que viene del evento de Marvel? Pues sí, bueno, el evento de Marvel que va a jalar el 2020 y todo esto. Ahorita la gran noticia de todo eso es que Christian Bale está hablando con, bueno, Taika Waititi, director de Thor. De Thor Ragnarok y bueno, de la nueva película Thor Love and Thunder, está hablando con Christian Bale para que aparezca, ¿no?, en Thor Love and Thunder. Me parece un buen movimiento, pero creo que, bueno, había dicho Christian Bale que ya no iba a aparecer y que en ninguna película, no iba a aparecer en ninguna película de superhéroes. Y bueno, al parecer sí, sí está apareciendo. Lo están convenciendo. Vaya. Por ahí, Ormond me está preguntando: ¿cuáles son los mejores videojuegos del 2019? Híjole, los mejores videojuegos del 2019. O sea, ¿quieres que haga una lista o qué pedo? Híjole, así de bote pronto. Blasphemous. A mí Blasphemous me parece un juego fantástico, fantástico. A nivel pixel me pareció exquisito. Me recordó mucho el Super Metroid y Dark Souls. Y luego tendría que meter por ahí Resident Evil 2, el remake, que pues en realidad es otro. No es tanto el Resident Evil 2 otra vez, sino que es distinto. Y ese me gustó mucho por el acabado técnico. Las atmósferas son perfectas en ese juego. El motor gráfico era el Rich for the Moon, creo que se llamaba. Es de lo mejorcito que hay ahorita. Después yo creo que tendré que ir con Death Stranding de PlayStation 4, que también anda por esas latitudes, igual que Resident Evil 2. Y uno que me encantó mucho fue Fire Emblem. Juego de estrategia formidable. Y bueno, una historia fantástica, ¿no? Un conflicto ahí de facciones y todo este rollo, ¿no? De lo mejor del Nintendo Switch. Híjole. Híjole, yo creo que pondría también por ahí a Call of Duty Modern Warfare. Yo sé que en este podcast no hablamos mucho de videojuegos. De hecho, hemos dejado de hablar de muchos temas, ¿no? Nos hemos centrado mucho en el cine de superhéroes y bueno, es lamentablemente, ¿no? Pero sí, Call of Duty Modern Warfare, me gustó mucho. Las misiones, por ejemplo, la de Night Vision y el hangar, todo ese tipo de cosas me gustó, fue genial. El multijugador es divertidísimo, divertidísimo, no tienen ni idea. Y luego, yo creo que pondría así como que así para terminar, porque estoy de bote pronto, pero por ahí se me olvidan algunos juegos de Nintendo Switch. Sekiro. Sekiro, Shadows Die Twice. Me pareció. Twice, perdón. Me pareció increíble, increíble, increíble. Me gustó todo de ese juego, el acabado, la historia, ¿no? Todo este de samurái. Fantástico. Intachable ese juego. Impecable. Y también imprescindible, o sea, tienes que tenerlo, tienes que jugarlo. Yo lo jugué como una semana, creo, y me encantó. Y claro, bueno, por ahí están saliendo otros títulos. Luigi Mansion 3 está diciendo para ahí Ormo. Dice Fermín que sí, que Resident Evil 2 está fantástico. Douglas dice que Far Cry y Fortnite. Bueno, pues cada quien sus gustos. Claro, bueno, habrá mucho escozor, ¿no? Porque quedaron afuera juegos y bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno, lo de Empire, yo hablaba de que aquí podrían aparecer los cuatro fantásticos, ¿no? Y rodearlo a los cuatro fantásticos con los nuevos mutantes. En esta, digamos, este evento que van a llevar al cine, que es el Empire, que es como un reboot. Skrulls contra Kree, que es lo que se está tomando más o menos en estos últimos años a nivel Ultimate de los cómics de Marvel. Y a mí me parece fantástico, fantástico, fantástico que lo hagan y que. Ojo, Doctor Strange, creo que el contrato de Benedict Cumberbatch. Ya está por terminar, pero va a ser un punto exacto, Doctor Strange, para unir lo que suceda en Ching Chang y todo lo que suceda en Wanda Vision, la serie. Wanda Vision va a ser y el preámbulo es Loki, ¿no? La serie de Loki también va a tener, pero Doctor Strange La película va a tener toda esa unión. Hechiceros, magos y bueno, lobos, vampiros y todo este tipo de onda, ¿no? Va a ser como que de por ahí están hablando de Keanu Reeves y de Matrix y John Wick parte 4. Creo que no lo hablamos aquí, no lo hablamos, pero bueno, pues ahí ya están, bueno, con decirlo que el 21-5 del 2021 será la fecha de Keanu Reeves. ¿Por qué? Porque se va a estrenar The Matrix 4 y John Wick 4 en la misma fecha. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esto es la primera parte. Creo que ya vamos a quedarnos ahí. ¿Qué me parece de Black Widow? La película de Black Widow, pues tiene mucha onda la película, aunque no lo crea. Va a ser una película que, bueno, pues va a estar Red Guardian ahí. Retomaremos, aparecerá nueva Black Widow para el futuro. Y no sé. De las películas nuevas, Eternals, ahorita lo que está saliendo de Eternals es increíble. El trabajo artístico que se está llevando a cabo, por ahí aparecen algunos celestiales. Es buenísimo, es buenísimo, buenísimo todo lo que va a pasar con Eternals. Claro, ahorita lo estamos viendo de lejos y lo estamos viendo para un futuro, pero en realidad, pues sí, a mí me gusta mucho lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Ahorita por el momento. Ormo me pregunta que si cuál es mejor serie, la de Witcher o la de Mandalorian. De Mandalorian, yo la dejé de ver en el quinto episodio. La dejé en stop. Ahorita pues tengo que verla, tengo que terminar de verla. Y de Witcher llevo como 5 episodios también, creo que de Witcher. Pues las dos están al nivel, o sea, me parecen muy muy buenas series, de verdad, o sea, The Witcher. El trabajo de Henry Cavill es fantástico. Es fantástico, el hombre está haciendo uno de los mejores trabajos de su carrera hasta el momento, ¿no? Junto con lo que hizo con Batman. Oh, perdón, con Superman, con Batman, con Superman. Estoy viendo aquí en Screen Rant que hicieron un ranked, sí, un ranked de películas de Rob Zombie, del 7 al 1, un conteo. Y, híjole. Las dos, o sea, Halloween 1, que está en el quinto lugar, y Halloween 2, que está en el sexto, se les hace mejor película que La Casa de los Mil Cuerpos. A mí me parece que La Casa de los Mil Cuerpos es de las mejores películas que tiene Rob Zombie. Es una oda a todo, pero a todo el cine de terror. Desde el slasher, los doctores maléficos, los payasos, salen zombies ahí, faltaron nomás los vampiros ahí, pero hay mucha deformidad en esa película. Y es una masacre, esa película es fantástica. yo se las recomiendo. Y por ahí sale en cuarto lugar Lord of Salem, sale 31 en tercer lugar, que se me hace una película y regular zona de Rob Zombie. Muy regular la 31, como para que quede en tercer lugar. Y luego está en el segundo lugar, está Three from Hell. Que no la he visto, o sea, no he visto esa película. The Devil Ragged aparece en el primer lugar. Pues sí, es buena película, The Devil Ragged. Recuerdo que me dio mucho miedo cuando la vi. Sobre todo porque la estaba viendo en el ISEC. Y era como que las primeras veces que veía yo películas ahí en el ISEC. Y sí me creó miedo. Pero bueno, ahí está el conteo y no sé, me parece malo de abajo para arriba, ¿no? ¿Qué sé qué opino de la Gatúbela de Zoe Kravitz? Pues todavía no la he visto. Zoe Kravitz me hace una chava que es una actriz regular, no es una superactriz. Bueno, tampoco ocupa ser una superactriz para interpretar el papel de Gatúbela, pero por ejemplo Anne Hathaway pues tuvo buen papel la Hathaway, y Michelle Pfeiffer se me hizo la mejor Gatúbela, ¿no? Y pues veremos qué pasa, ¿no? Es muy probable que nos sorprenda la Zoe Kravitz. Bueno, nos vamos a ir con la primera rola de la noche. Vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con esta rola que se llama Soul to Squeeze. Y regresamos aquí con más moleculares. Turn to demons of greed, that's me. got everything I need. I'll make my days a breeze and take away my self-destruction. It's bitter, baby, and it's very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your show. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do-do-do-do, dingle, sing it, don't bongo, ding. But I'm a summer, no more congo, ding. Like an apple kiss, but I want out in devil. Simple pleasures are much better, but I won't regret it never. Here I go, I just don't know. Like got to take it slow. When I find my peace of mind, I'm gonna give you some of my good time. Where I go, I just don't know. I might end up somewhere in Mexico. When I find my peace of mind, regresamos. Estamos en Moleculares. Bueno, regresamos aquí en Moleculares Podcast, con muchas más cosas de qué hablar. Por ahí me estaban preguntando Fermín y Yormin acerca de la Tercera Guerra Mundial. Fíjense que a mí me tomó por sorpresa. O sea, ahorita que estoy trabajando y todo, me desconecto completamente del mundo y me dedico a trabajar. Y había visto algunos memes. Digo, lo comento porque estaba total y completamente desconectado del mundo cuando surgió lo de la muerte del general Soleimani, asesinado por Trump, ¿no? Que esto pasó hace ya unos seis, creo que dos, ya lleva creo dos semanas, esto. Trump se pasó las leyes humanísticas de la ONU por los huevos. De hecho, ahorita acaba de salir una nota de que Irán ataca dos bases estadounidenses en Irak, ¿no? Y estaba por ahí hablando, están hablando acerca de que Estados Unidos quiere el control de Irán y su petróleo y los 5 millones de petróleo que produce al día. Que no esperaban la cohesión entre el chiismo, entre Irán, Irak, Jordania y es muy probable que Israel se alíe, pero obviamente son, o sea, leo notas efímeras, o sea, realmente no sé muy bien del tema. O sea, de hecho, por ahí platicaban camaradas del trabajo acerca de que una de las hijas de Soleimani quiere la cabeza de Trump. No quiere la Tercera Guerra Mundial. Quiere la cabeza de Trump. Y así aquí dice Orbin, sí, se pasó las leyes humanísticas de la ONU por los huevos. System 12 dice que el último discurso de Trump es muy humanista, moral, y que no quiere la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, fue y mató a Soleimani. Trump es un hijo de puta. O sea, Trump No es un presidente, él es empresario y piensa como empresario. Y como piensa como empresario, hace cosas muy locas y muy estúpidas. Toma atajos que son riesgosos y no toma en cuenta la administración del país, lo que le puede pasar al país. Él lo que quiere es llegar y llenar los puntos que tiene él como presidente, ¿no? Y eso es lo que es este Trump, ¿no? Y bueno, pues hay muchos trabajadores de Trump o ex trabajadores de Trump y gente que construyó algunos edificios de Trump, a la cual Trump le debe cerca de $1,000 y aún no los ha pagado y no los pagará, porque Trump es muy ególatra y es un tipo que no ve más allá de la cesta, como dicen, ¿no? Fermín dice, se te está escuchando muy raro, porque y Ormond dice, se escuchan por ahí como un abanico. No es un abanico, es este, es el mouse. Lo que pasa es que me compré un micrófono nuevo, lo estoy usando, y son de esos micrófonos que se ponen en el pecho de uno. Entonces, este, no sé cómo llamarle el micrófono, ahorita se me va el nombre, ¿no? Cosas del en vivo. Pero bueno, o sea, sí se va a estar escuchando eso. Estoy cambiando el micrófono porque el micrófono antiguo, al parecer, este, está valiendo camote. Por aquí estoy revisando correos electrónicos, por ahí Daniela Valdivia me... ¿El qué? El 13 de diciembre me envió una petición de lista de películas navideñas. Fíjense que este esta Navidad no tuve la oportunidad de hacer un número especial navideño. Creo que llevo con 4 o 5 y bueno, no pude hacer. Dice aquí Heraldos de Galactus. Espérame, ¿cómo? Ah, ya. ¿Cuál es el heraldo más poderoso de Galactus? Mork. Mork es el más poderoso, y el otro era Tyrant. Pero Tyrant se le salió de control, se le descontroló a Galactus. Que eso le pasó mucho también con Fallen One. Pero Mork es el más poderoso. Mork fue el que destruyó a Tyrant. Así se lo pongo. Jesse, ¿qué opina del tráiler de...? No, ese tráiler no va a salir, ¿eh? El tráiler este de Morbius. Jesse, ¿qué opina del tráiler de Morbius? Ese tráiler no va a salir. Hasta 2 días más, yo creo. Por ahí me habían pasado un disque trailer de Morbius, donde sale Jared Leto ahí medio vampiresco, pero esas escenas son de se me fue el nombre de la película. Es que estoy grabando de madrugada y obviamente sin nada preparado, como siempre, ¿no? Y Blade Runner 2045, creo que se llamaba. Son escenas de Blade Runner, la última película que salió de Ridley Scott. Creo que era Ridley Scott la película, no recuerdo muy bien. Y son escenas que sale ahí este Jared Leto un poco vampiresco, pero en realidad no es este de Morbius esas escenas. ¿Qué más me querían preguntar? De Taskmaster. A ver, ese es un villano de Black Widow. Creo que va a salir en la película de Black Widow. No creo que vaya a salir mucho. En los cómics, o sea, quiero recordar que en los cómics él entrenó a John Walker, que es este USA agent, que bueno, fue el que retomó, digamos, y retomó gracias al gobierno, retomó el puesto del Capitán América, John Walker. También, bueno, tuvo muchas aventuras en los cómics, Taskmaster con Deadpool, ¿no? Una época muy, muy rara, ¿no? De Taskmaster. De hecho, ayudó a Daredevil, el castigador. Por momentos ha sido bueno, otros momentos ha sido malo. Bueno, pero se conoció como el villano de Black Widow. Sí. Pero por supuesto que tuvo ciertos roces con los cuatro fantásticos. Por ejemplo, Mr. Fantástico y la mujer invisible. Creo que terminó en una prisión de la zona negativa. Que es donde donde Deadpool lo liberó y luego demostró junto con Deadpool capacidades de mercenario y todo ese tipo de cosas, ¿no? El otro que me están preguntando era Entropía. Y Entropía, yo aquí tengo, déjame ver, aquí tengo más o menos el poder. Bueno, posee mayor poder, estoy hablando de la entidad Entropía, posee mayor poder que la mayoría de los seres cósmicos. Virtualmente podía hacer cualquier cosa, pero Eternidad le impidió destruir el universo hasta que no salió con la Capitana Marvel. Que no pudo destruir a... De hecho, no pudo destruir a Eternidad. Se supone que Eternidad es el ser milenario guardado en las gemas del infinito, ¿no? Entropía es como que fuera de, ¿no? O sea, fuera de las entidades cósmicas más poderosas, ¿no? Se supone. Déjame ver. Estoy buscando lo que me preguntó Ormin sobre los Beyonders. Aquí están, los Beyonders. Bueno. Miren, digamos que los Beyonders fueron una de las razas excepcionales del universo. Están en otra dimensión muy distinta a la de la Tierra. Eh, no confundir con el Beyonder. El Beyonder es punto de aparte. Antes, obviamente es más viejo el Beyonder que el concepto de todos los todopoderosos. Se sabe que no son como seres en el sentido de que de ese término, es decir, son más como que entidades dentro de una dimensión distinta a la de la Tierra, y no experimentan el tiempo, ni el espacio, ni ningún tipo de progresión cronológica, y el poder de ellos se desconoce completamente. Se sabe que llegaron a crear un cubo cósmico, y también se sabe que tienen ellos que ver mucho con la Tierra salvaje, ¿no? Esas tierras que se encuentran entre áreas tropicales, volcanes y cierto lado de la Antártica, ¿no? Que es donde se encuentra Sauron, que bueno, se conoce mucho de Sauron gracias a los X-Men, que es donde Wolverine en algún sentido, junto con Kitty Pryde, era con Kitty Pryde o con, no recuerdo con quién era, o sea, Kitty Pryde o la Júbilo, que terminan en Tierra Salvaje peleando con Barbarus, con toda esta gente, ¿no? Sauron y dinosaurios y todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, la Tierra Salvaje es como que la era mesozoica, ¿no? Donde, bueno, pues si hay seres humanos, hay mamíferos, también hay seres primitivos, trogloditas. Y fue como que la cuna de los todopoderosos. Y bueno. Creo que era Kubik y el Shaper of the Worlds que hacen el cubo cósmico, ¿no? Que bueno, el cubo cósmico es como una matriz con forma de cubo que contiene inmensas energías y que es sensible a los deseos que tienen los seres humanos, ¿no? Son muy poderosos, muchos de ellos llegan a tener o conformar realidades distintas. Por ahí salen, por ejemplo, los seres sentientes, que son gente que puede crear cubos cósmicos, pero generando campos como de fuerza, ¿no? No sé, o sea, ahí me perdería un poquito en cuanto a lo que se refiere a los seres sentientes. Tendría que leer un poco más de cómics. Pero yo recuerdo que sí, el conformador de mundos, el Shaper of the World, y el Kubik hicieron un cubo cósmico. Un cubo cósmico que después lo tendrían los Skrulls, ¿no? A su favor. El otro cubo cósmico sería el Beyonder y Molecule Man, el hombre molécula, ¿no? Hacen otro cubo cósmico. Esto en las Guerras Secretas. ¿Y qué más? Por ahí me preguntó algo Fermi. Taskmaster va a salir en la película de Black Widow. Sí, va a salir en la película Black Widow. Ah, por ahí me están preguntando. Por ahí me están preguntando. Y esto lo estoy buscando, obviamente, ¿no? No crean que. Sí sé mucho de cómics, pero tampoco me agarran como Google, por favor. Híjole. A ver si me lo vuelves a preguntar ahí, Fermín. Porque se pasó. Ah, lo del pingüino, ¿eh? El pingüino, que sí, qué tipo de combate o porque dice que Colin Farrell va a ser del pingüino, pero qué tipo de poderes tiene o qué. El pingüino en sí no tiene poderes, o sea, el primer pingüino que salió por allá en el 40 y zafo, el 41, que inclusive era Tierra 2, antes de la precrisis. Oswald Cobblepot, que bueno, venía de una familia súper aburguesada, con mucho dinero. Era el primogénito. Su mamá lo protegía mucho porque, bueno, era completamente diferente a todos los demás niños, ¿no? Anatómicamente era un poco. ¿Qué palabra? Anormal. Tenía cierta estructura anatómica en los pingüinos. De hecho, su mamá, de tanto que lo protegía, le obligó a llevar un paraguas para evitar más que nada la lluvia, porque vivía en un lugar en donde llovía mucho y temía ella que el niño se enfermara de neumonía. Siempre llevó frac, siempre llevó el sombrero y el monóculo. Y el inicio de su carrera criminal empezó por su afán y el desliz y el amor a los rubíes, a las perlas y a todo lo que sea oro. También lo hizo para mantener su fachada económica. Kane hablaba de que, bueno, le llamó pingüino o le puso el pingüino porque él tenía el concepto de un villano animalístico, ¿no? O sea, ya que Batman se disfraza de murciélago, él tiene que disfrazarse, el pingüino no, el pingüino nació así, o sea, nació feo, nació animal, ¿no? Ese era más que nada el porqué del pingüino. Es uno de los villanos clásicos de Batman. Mucha gente lo odia porque precisamente su anatomía y el simple hecho de que no es un reto para el murciélago. Lo ven más como de segunda al pingüino. Después se le añadió al paraguas al paraguas distintas formas, inclusive que tenía arma escondida, que podía hipnotizar a la gente, que podía camuflarse o convertirse en hélice para volar. Y en muchas otras cosas. Después salió un pingüino que se le llamó el pingüino 2. Que en esta otro es como reboot del personaje. también pues formada de la alta alcurnia, tenía, bueno, se la llevaba en las sociedades de ceja alta, y empezó a obsesionarse con los pingüinos porque su mamá tenía una tienda de animales especializada en aves, en pájaros y cosas así. Y Oswald al parecer se encariñó con los pingüinos. El padre de Oswald murió, bueno, de ese Oswald, de ese pingüino, su padre murió de pulmonía. Tuvo muchos problemas en el bachillerato. Un mayordomo lo obligó a vestirse de etiqueta siempre, porque la presentación siempre era como que lo más importante para un hombre. Sus compañeros obviamente se la pasaba de bullying, o sea, el bullying era siempre como que estaba impregnado, ¿no? El pingüino en su pasado. Este pingüino, este segundo pingüino, tuvo entrenamiento de box y artes marciales. O sea que sí estaba llenito, estaba, o sea, siempre fue gordo, o sea, el personaje siempre fue gordo. El pingüino original, no el pingüino de Colin Farrell. El pingüino de Colin Farrell es un niño que, bueno, ya lo explicaba yo antes, que creció en los grupos o en las pandillas que hizo el pingüino, y cuando el pingüino se alejó un poco del acto criminal, él fue como que el líder. Después vendría un tercer pingüino que ese no poseía habilidades sobrehumanas, pero sí, bueno, obviamente pasó lo mismo que con el pingüino clásico. Este empezó a tener como pandillas. Empezó a desde muy pequeño empezó a como que a imitar o imitar, perdón, a ya sabes, a los mafiosos, que los mafiosos como Malcolm tenían pandillas, y empezó este pingüino también a tenerlas. Y este pingüino es el que es un super experto en el judo y en peleas callejeras. Su máximo poder era el poder hipnótico, y más que nada, ¿no? Y bueno, pues su paraguas se transformaba en armas letales. Hay uno que escondía. Era como una especie de cerbatana que escondía como jeringas, vamos a decir, dardos venenosos. También era, el paraguas le servía como paracaídas, tenía ametralladoras en la punta, lanzallamas, hélices con monomotor, lanzacuchillas. O sea, era un tipo muy muy peligroso, más que el pingüino clásico. Y es de aquí donde sale el pingüino de Colin Farrell. Se alió con Lex Luthor, unió fuerzas con Lex Luthor y con Brainiac, ¿no? En una de las tantas fechorías antes de, después de lo que fue la precrisis. Y sí, Danny DeVito, ahorita, pues, bueno, obviamente, yo cuando digo pingüino me recuerdo a Danny DeVito en la película de Batman Regresa de 1992, donde salió junto con Gatúbela, de Michelle Pfeiffer, sexy, sexy, muy sexy esa mujer. Y bueno, pues lo creó Bob Kane y Bill Finger. Salió, el primer pingüino salió en 1941. En 1966 aparece el pingüino en la serie mítica de Batman. La interpretaba el gran Burgess Meredith, que muchos lo recordamos como Mickey en Rocky. Él fue como que el entrenador de Rocky. Apareció cerca de 60 episodios de la serie. Y bueno, es un Oswald Cobblepot. Es uno de los villanos más clásicos de Batman, ¿no? De Batman. Inclusive creo que cuando ya apareció el pingüino en los cómics de Batman ya estaba Robin. O sea, Robin ya estaba ahí. Por ahí Fermín me dice, no, es que para mí el pingüino es como que de segundo plato, de segunda mesa, el segundo de los peores villanos. Bueno, Douglas también está hablando de que, bueno, no le gusta, sí, o sea, no le gusta el pingüino. System 2 está ahí hablando con Fermín sobre la película, de lo terrible que fue la película de Rise of the Skywalker, que mucho fanservice, poca esencia Star Wars, eso es cierto, eso es completamente cierto. Ahí están hablando que WhatsApp, el WhatsApp va a dejar funcionar, va a dejar de funcionar en los Android 2.3.7 y anteriores Androids. Eso es, si no lo sabía. Y también va a dejar de funcionar en los iOS 8 y anteriores. Vaya, eso no me lo sabía. También por ahí dice Ormo, también tiene que, también va a dejar de funcionar en los Windows Phone. Wow. Eso sí, esa sí es parte de una gran noticia. Bueno, sin más, yo creo que aquí vamos a terminar porque ya no hay más temas de qué hablar. Que bueno, streaming dicen por ahí, que qué tal está el Amazon Prime. El Amazon Prime está muy bien. O sea, yo lo calé un mes. Está muy bien, pero le falta, digamos que su interfaz es malísima. Le falta mucha interacción, mucha intuición, ¿no? El buscador es terrible, terrible el buscador de Amazon Prime. Es asquerosamente terrible. No logras ver todo su apartado bibliográfico, o sea, su biblioteca parece ser muy poca, pero en realidad es mucha. Es, lo que pasa es que la interfaz es tan mala que no te deja aprovechar todo eso. Otro que probé, pero ese es más de como de paga. Ese es como que tienes el acceso a entrar, de ver todo lo que tiene, pero cuando quieres ver algo tienes que pagar, ¿no? El Popcorn Time, es muy bueno, pero híjole, tienes que estar pague y pague. Eso es lo malo. Yo sí me quedaría con Hulu, con Netflix. Tengo que ver qué onda con Warner Media, con Disney Plus, que bueno, Disney Plus está por llegar ya. También le tengo muchas ganas a aquella unión CBS Viacom. Y bueno, el Hot Stars dicen que está muy bien. El Hot Stars dicen que está muy bien. Y bueno, eso yo creo que es todo lo que tenemos en el programa del día de hoy, lamentablemente. Le voy a mandar unos saludos a La Mente 99, es un capiloco, Roper, Wolfman, José Antonio, 34 balas, Ibu 465, Black Widow, Giller Gamer, Triple S, también, a ver, por aquí tengo más gente. Antes de irme, a ver. Uy, creo que los perdí. A Felipe R, a Rod Rick, también a Blackheart 5069, a Juggernaut, también a Roger Carter y híjole, y nada más. A Diana Valdivia y a su hermana también, que me envió lo. Esas se las debo, ¿no? Les debo la de. Espérame. ¿Dónde estoy? Aquí está. Daniela Valdivia. Que le debo las películas navideñas. ¡Uf! Aquí me está diciendo que se murió. Vaughan Oliver. ¡Uta! El que hizo. El creó las portadas de Cocteau Twins, de Drawing Mouses, recuerdo que también de The Breeders, a los Pixies. Yo creo que las portadas más famosas fueron las de los Pixies. Ahí tuvo mucho, mucho auge. Con Doolittle, y con Trompe Le Monde. Tuvo mucho el Surfer Rosa, muy, muy buena portada, sale el Surfer Rosa. Creo que fue como que de las primeras portadas que inmiscuía las letras de las canciones y ponía las imágenes, ¿no? O sea, es decir, trasladaba las letras de las canciones, las trasladaba a las imágenes y las inmiscuía mucho en la portada, ¿no? Y lo puedes ver eso en Doolittle de Pixies y las obviamente los discos de Cocteau Twins, ¿no? Que Cocteau Twins era una banda que tenía como que su propio idioma. Es que no tenía idioma, o sea, cantaban como, no sé, fonéticamente cantaban a como sonaba la canción y inventaba idiomas y palabras y todo esto, ¿no? Es una gran banda, Cocteau Twins. Lamentablemente es una banda muy tan alternativa que la gente, bueno, pues realmente no le gustó su onda, ¿no? Pues yo no sé si irnos con alguna rola de los Pixies, pero voy a poner una así random para despedirnos. Realmente voy a poner una random. Yo creo que había puesto a los Red Chili Peppers, ¿no? Sí, bueno. Douglas dice, sí, acabamos de escuchar la de Soul to Squeeze. Bueno, vamos a despedir con una random. Gracias Douglas, gracias System 12, Fermín, a Ormon y a la gente que nos está escuchando, que está conociendo apenas el podcast. Lo siento, pero bueno, los últimos números y de esta última temporada han sido así. O sea, sin Ah, dice ahí Douglas que sí, ¿qué onda con Hellboy 3? Mira, Hellboy 3, así como ya para despedirnos, me pareció una excelente película. Excelente película. El gran problema, y que es lo que creo que a muchos no nos gustó, es que rebotearon el origen de Hellboy. ¿Para qué? Para darle sentido a Nimue, que era la bruja interpretada por Mila Jovovich en esta película. Y me parece una película excelente. Eso es una gran película de superhéroes. El gran problema es ese. El que rebotearon el origen de Hellboy. Y es lo que no les gustó a mucha gente. O sea, a mí tampoco me gustó. Y sin embargo me gustó la película. Salí cabreado. Sí salí muy emputado de la película. Del cine. Pero también vi que pudieran agarrarse para dos películas más después de esta. Que básicamente es lo que querían. El problema es que a nadie le gustó eso. Y bueno, creo que sí se pasaron un poquito con lo de las peleas. El soundtrack creo que fue muy excesivo. Creo que se sobrepasaron mucho en ese aspecto. Y creo que a la gente tampoco le gustó eso, ¿no? Estoy hablando de la gente que era purista y que habían venido, o sea, habían salido de... Lo último lo que vieron de Hellboy es Hellboy 2, ¿no? Del Toro, de Guillermo el Toro. Entonces, ver esto era como, joder, o sea, me estás jodiendo todo de Guillermo el Toro. Que era fantástico y que sí es cierto que no era el Hellboy, digamos, no era ni el clásico ni el nuevo, sino que era el de la mitad, el de Guillermo el Toro, y este es como que más ultimate, ¿no? El de Hellboy 3. Entonces, la gente se quedó como que con ganas de... O sea, yo creo que la sensación era, joder, estoy viendo otro tipo de película que yo estaba esperando la continuación de Guillermo el Toro, ¿no? De la entrada de los gemelos, de los hijos de Hellboy, y no, o sea, realmente es otra onda, ¿no? Bueno, nos vemos, señores, cuídense, bye. I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation. Well, she cut me off, but it's been her amputation. I don't know if I care. Years. I have shed my tears, I have drank my beers and washed my fingers right away. And unto this day, you still swing my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I want out today, this is over. I don't know if I care, I'm the jerk. She loves